Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña día miércoles y le damos comienzo a la columna ambiental de la mano de Abril Larrañaga. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, decíamos al principio del programa, sobre la situación que está pasando en el Golfo San Matías y en Península Valdés con el intento de avance del oleoducto que viene de Vaca Muerta. Y para eso estamos en comunicación con Suyay Quilapam, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas y de la Multisectorial del Golfo San Matías. Bienvenida, Suyay. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, estamos movilizándonos en estos días, bueno, con una preocupación más, porque bueno, se viene la audiencia pública en la ciudad de Sierra Grande en el día de mañana, en el que muchas organizaciones que nos estamos oponiendo al proyecto Vaca Muerta Sur, que es la construcción del oleoducto que va a unir Vaca Muerta con Punta Colorada al sur de Sierra Grande, para mover el crudo, exportar el crudo, y este crudo va a tener un incremento en volumen de extracción de 2,5%. Quiere decir que se van a sumar pozos tanto en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, como en el Alto Valle de Río Negro. Así que bueno, los impactos son diversos a lo largo de todo el proyecto. Nosotros venimos hablando de esto, venimos peticionando, venimos inclusive objetando la modificación de la ley, la que da origen y abre la puerta a este proyecto, que es la modificación de la 3308 que aconteció el año pasado, en el mes de agosto y de septiembre del 2022. Así que bueno, llegando a la audiencia con mucha más firmeza y más certezas de que realmente es muy peligroso la instalación de este tipo de proyectos en nuestro territorio. Suyay, ¿nos contarías un poco más de la modificación de la ley y también entender un poco cuáles son las consecuencias a nivel contaminación? Pero bueno, también tiene mucho vínculo con la resistencia también de comunidades indígenas de la zona, porque implicaría un paso por zonas protegidas. Si nos podés poner un poco en contexto para quienes por ahí no sabemos tanto o estamos alejados del tema. Bueno, la ley, la 3308, era una ley de resguardo de protección que teníamos del Golfo, que tiene su origen también en la movilización comunitaria. Ya por el 99 hubo un intento de plantear la instalación de un oleoducto y ante eso la comunidad se organizó, peticionó y la legislatura de la provincia de Río Negro de ese momento sancionó la ley, la 3308, que prohibía la actividad hidrocarburífera en las costas del Golfo San Matías. Esta ley el año pasado fue modificada entre gallos y medianoche. A nosotros nos llegó el jueves la información de que el día viernes iba a sesionar la legislatura para modificar la ley. La ley fue un proyecto que presentó la gobernadora, Adabela Carreras, y que la firmaron los legisladores. La legislatura de Río Negro en la primera vuelta votó mayoritariamente la modificación de la ley, solamente se opuso el diputado Pablo Barreno. El resto, todos los colores políticos se abroquelaron y votaron a favor de la modificación. Y la legislatura de Río Negro tiene segunda vuelta, así que en el mes de septiembre, justamente a los 15 días, que es lo que marca la ley, de 15 días para arriba, se plantea la segunda vuelta y se termina de modificar y consolidar la modificación. Eso hace que en ese momento nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la modificación de esa ley. Hicimos una presentación al Supremo Tribunal el 28 de diciembre. El Supremo Tribunal se... Estamos ahí perdiendo un poquito la comunicación. No sé si nos escuchás, Suyay. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí va. Perfecto. Hola. Sí. Si podés volver a repetir en la última partecita a partir de la segunda vuelta. En la segunda vuelta, bueno, se consolida la modificación de la ley, vuelve a oponerse solamente el diputado Pablo Barreno, con abstenciones de algunos, pero sin tener un pronunciamiento claro. Nosotros ahí hicimos la presentación al Supremo Tribunal por el pedido de inconstitucionalidad. El Supremo Tribunal se pronuncia recién en mayo 2023 y ahí no se pronuncia por la cuestión principal, que era el pedido de inconstitucionalidad, sino que lo que hace, analiza quienes firmamos el pedido de inconstitucionalidad y nos dice que no somos legítimos accionantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener lesión de derecho directo. Y el abanico de los firmantes era amplio, eran asambleas ambientales, fundaciones proteccionistas, organizaciones de trabajadores, organizaciones de trabajadores de la cultura, radios comunitarias, las pastorales sociales de las tres diócesis de la provincia de Río Negro, los abogados ambientalistas, digamos que era sumamente diverso el panorama, el paneo de todos los firmantes. Y el Supremo Tribunal no falla diciendo si es inconstitucional o no, sino que objeta quienes firmamos. Ante eso nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los que pueden accionar por pidiendo la inconstitucionalidad de una ley si el abanico es tan amplio y el Supremo Tribunal no nos considera ninguno válido? Así que bueno, seguimos haciendo en la justicia otras presentaciones y presentamos un recurso extraordinario que tiene la respuesta, fue el mismo tenor del Supremo Tribunal, y ahora estamos accionando de manera independiente, digamos, viste que la justicia nos va dando como se expide y pasa al siguiente rango. Bueno, en este caso nosotros tenemos una posibilidad de presentarnos y la idea es llegar a la Corte Suprema directamente, porque bueno, obviamente vemos que en la provincia de Río Negro no se está escuchando nada de los planteos que estamos haciendo en términos de garantía de derechos. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, en lo administrativo hemos presentado distintos formatos, distintas cuestiones. El primer llamado a audiencia lo pudimos suspender porque había muchas cuestiones que estaban recontra mal planteadas. Y en esta segunda convocatoria a la audiencia pública, siguen aconteciendo cosas que se suspendieron por la primera vez, las siguen manteniendo y sin embargo no están parando la audiencia. Hay una intencionalidad política de llevar adelante la audiencia y ante eso nosotros decimos que la audiencia es un fraude. ¿Por qué decimos que es un fraude? Esto que vos decías recién de las comunidades originarias, en términos legales, las comunidades originarias tienen un derecho a la consulta previa, libre e informada, si esto lo encuadra el convenio 169 de la OIT, y eso ha hecho que nosotros prestemos atención que, por ejemplo, no han sido convocadas. No es que se hace el estudio de impacto ambiental, se hace la audiencia y después se les consulta. No, el primer paso es consultarlos a ellos. Si ellos definen de que no, el proyecto no puede pasar por su territorio porque impacta y la decisión de la comunidad es rechazarlo, el proyecto no puede avanzar. Entonces, es tan determinante la palabra de las comunidades originarias que ni siquiera se las consideró. Ante eso, ahora están teóricamente llamando a alguna reunión, a algún formato de ese tipo, pero la audiencia ya es mañana. Entonces, la convocatoria a la consulta libre, previa e informada no está aconteciendo. Entonces, bueno, estas serán cuestiones que después se seguirán reclamando, sumado a que, bueno, que el Parlamento Mapuche ha tenido un fallo en el cual ha objetado cuestiones que tienen que ver con esto y han hecho lugar. Así que nosotros seguimos insistiendo, más allá de que mañana va a ser la audiencia, nosotros vamos a participar de la audiencia porque entendemos que el silencio no es el camino, ¿sí? Entonces con esa preocupación vamos a la audiencia, sabiendo que políticamente está la decisión tomada de ejecutar el proyecto. El proyecto va a traer contaminación real, esto que yo hablaba del volumen de extracción es importante. En la audiencia pública de la ciudad de Añelo, por ejemplo, no estuvo presente en el estudio de impacto ambiental el estudio de sismicidad. Todos sabemos, bueno, los movimientos, los temblores que hay en la zona de Vaca Muerta, que se han incrementado y van cada vez más en intensidad más fuerte a medida que pasa el tiempo. Entonces no se puede pensar que con el volumen de extracción que se va a aumentar que no esté presente el estudio de sismicidad. Hay una intencionalidad de desconocer estas cuestiones que nos preocupa y nos tienen que ocupar no solamente a los del Golfo, que somos por ahí los que estamos más movilizados, sino también en todo el trayecto. El ducto va a cruzar por el Río Negro. Sí o sí tiene que cruzar porque hace el trayecto en un lado del Río Negro, a la altura que sea, puede ser con eso, puede ser otro punto, va a cruzar. Entonces nosotros nos preocupamos y decimos, bueno, si llega a acontecer un accidente de derrame, va a contaminar la única cuenca hídrica grande que tenemos en la provincia de Río Negro y que nos cruza de norte a sur. Entonces, son cuestiones que nos tienen que hacer preocuparnos porque, vuelvo a repetir, la actividad hidrocarburífera es sumamente contaminante Cuando hablamos de productos de exportación, sabemos que los productos de exportación no tienen, pueden tener cercanías con la actividad hidrocarburífera. Esto es lo que pasa en el Alto Valle. En el Alto Valle tenemos el fracking trabajando hace un montón de años y el volumen de exportación de la fruta ha mermado en el puerto. Nosotros en esta zona tenemos el puerto del Este y sabemos perfectamente que las temporadas del puerto han caído de manera considerable. Suyay, muy clara en la explicación. ¿Qué medidas de fuerza u organización tienen pensada para mañana para la audiencia, pero también me imagino que se están organizando a largo plazo? ¿Y qué redes y contactos pueden dejarnos para quienes estén interesados en informarse más y seguir la lucha desde cerca y escuchar su palabra, ¿no? Directamente. Bueno, nosotros mañana, ya te digo, nosotros salimos en caravana desde Las Grutas, vamos a arribar a la ciudad de Sierra Grande, vamos a participar de la audiencia en un encuadre también de no violencia, principalmente, esto lo queremos aclarar. Nosotros vamos a decir la verdad que entendemos y que vivimos y seguramente es un punto de confrontación con la gente que apoya. Somos alrededor de 150 oradores para la audiencia de mañana. Entonces, ante eso, bueno, nosotros obviamente que vamos con nuestros dispositivos de resguardo, de cuidado, hemos mantenido reuniones con distintos sectores. La idea es participar, va a haber una transmisión en directo que la va a realizar la radio de Las Grutas, una FM, La Corneta se llama. Pasó el enlace, entonces ahí ellos van a estar transmitiendo en directo y va a estar retransmitiendo también la Namuncurá, que es una radio de Madrid. Más todas las asambleas, porque bueno, mañana movilizamos un grueso de asambleas, que somos mayoritariamente de la provincia de Río Negro y algo de la provincia de Neuquén. Pero nosotros hemos instalado este reclamo a nivel nacional, entonces van a acontecer en tiempo de audiencia, en el día de mañana, en distintos puntos del país, acciones que tienen que ver con visibilizar el proyecto este y el rechazo al proyecto y fundamentar para que la comunidad lo entienda. Y se ha nacionalizado, en la Casa de Río Negro va a haber acciones mañana en el transcurso de la mañana, en la que también otras organizaciones, muchas de corte ambiental, de corte social, van a estar presentes también en la Casa de Río Negro manifestándose contra el proyecto. Así que nosotros en esto queremos demostrar que, si bien es cierto que bueno que en la puesta en escena se ve el apoyo, se ve el sí, y ahí bueno tenemos un grupo de gente que va participar a favor de esto, pero que responden a intereses económicos puntuales y concretos. Nosotros en esto, las organizaciones ambientales y las organizaciones políticas somos autogestivas, nosotros no recibimos financiamiento de nadie. El otro día leía un comentario de Tamburrini, que es el intendente de Sierra Grande, que decía que estábamos financiados por Shell. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué cabeza cabe? No lo puedo entender. Indudablemente tienen esas prácticas ellos, que buscan el financiamiento de a quién favorecen o a quién no favorecen con estas acciones. Nosotros tenemos una certeza que lo hacemos por el cuidado de la casa común, pensando que la casa común obviamente contiene un ambiente, pero en ese ambiente estamos incluidas las personas. Por eso nos preocupa y nos ocupa que las matrices de producción van a tener una modificación y la gran discusión de fondo, que es la generación de empleo. Sabemos que la mano de obra para trabajar en este tipo de proyectos es mano de obra especializada, que de ninguna manera corresponde a la matriz de producción actual de las localidades. Entonces va a haber una mano de obra que se va a generar, que es mucho más, es menor en cantidad que la que actualmente tenemos, que desarrollamos pesca, turismo. Entonces entendemos de que va a haber una merma, va a haber una caída del trabajo, del empleo, que va en detrimento de las comunidades. Entonces, ante eso, y bueno, la gran discusión de fondo, obviamente que es la entrada de dólares al país, porque este es el gran discurso que tiene el gobierno, tanto nacional como provincial. Pero bueno, en eso hay que hilar muy, muy finito y hay que ponerse a pensar, bueno, ¿cuáles son los capitales que hay en YPF? En YPF, en la teoría, teníamos un 51%, ha caído la propiedad de las acciones nacionales en YPF, ahora son mayoritariamente multinacionales. En estos últimos tiempos hemos perdido algunas acciones. Entonces, quiere decir que el crudo que exportamos, lo exportamos, y las mismas empresas multinacionales que son las que financian este proyecto y son parte de YPF, van a llevarse la materia prima. Le van a dar valor agregado, la van a volver a entrar, y cuando la entren, van a tener las ganancias. Esas ganancias se van a traducir de la venta del crudo, va a salir, porque las empresas estas, para hacer este tipo de proyectos, pidieron créditos, tomaron créditos a sus empresas matrices. Entonces, ese dólar que entra por exportación, ese dólar sale por pago de crédito. El circuito está perfecto para ellos. Y nosotros seguimos pensando que esa entrada de dólares va a quedar en territorio nacional. Eso no es cierto. Entonces, por eso también hay que explicar cuál es el movimiento económico que hay atrás de esto, porque una cosa es lo que nos, los espejitos de colores que nos venden, y otra es la realidad económica que va a acontecer. Sushay, bueno, muchas gracias por la comunicación. Mañana estaremos compartiendo y retransmitiendo lo que esté sucediendo en la audiencia y también acompañando la movilización en la capital federal, donde también va a haber una representación nacional ahí en la Casa de Río Negro, como vos bien decías. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, pensar también que las cuestiones ambientales nos hermanan, ¿sí? Hoy Jujuy vive una lucha, no solamente por las cuestiones ambientales, sino porque tuvieron que modificar una constitución provincial para poder hacer esto. A nosotros no llegaron a tanto, modificaron una ley, pero las consecuencias siguen siendo las mismas, y tiene que ver con este momento en el que elegimos representantes, ¿no? ¿Estos representantes realmente representan al pueblo o representan intereses económicos de multinacionales? Entonces, esta es la discusión de fondo. Si nosotros queremos un territorio que genere mejores condiciones de vida para el pueblo argentino, indudablemente tenemos que pensar muy bien a quién vamos a votar y qué proyecto y qué modelo de país es el que realmente queremos para poder sostener la vida, ¿no? Y nosotros en lo que practicamos fe, porque integro el equipo de pastoral social diócesis de Viedma, nosotros decimos que queremos la vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esta? Con todo lo necesario, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y bueno.